Muchas gracias. A ver qué hace la mano todo aquel que le gusta el ron. Nosotros amamos la tequila. Queremos que amen el ron como nosotros, como ustedes amamos la tequila. Dedicado a todos aquellos que les gusta el ron. Se llama así el ron. ¡Arriba, señores! Dios creó al hombre y está la cerveza. Por lo tanto, estar borracho es de naturaleza. Ya que no es abstemio, le pido no abstenerse. Pues la vida es corta y al final se cobre en creces. Si tú estás haciendo de noche, pues si vamos otra ronda. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. ¿Hay suficiente cerveza en este recinto? ¡Vamos a tener que hacer una huelga! Bueno, los metas nunca hemos tocado en un sitio tan grande como este. Siempre habíamos tocado en bares. Creo que este es el bar más grande donde hemos tocado. Vamos a imaginarnos que estamos en un club de striptease, ¿ok? Ya casi son las 12, el show está por comenzar. Una gorda enorme se ha empezado a desnudar. Partido y reprimido, alcohol y tanto es de lugar. Si eres depravado, ¿quién te puedes destacar? Si se está haciendo de noche, presentamos otra ronda. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde. Porque nunca es tarde. Porque nunca es tarde para el ron. ¡Arriba, muchachos! Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca es tarde para el ron. Porque nunca.